Aportando Luz, episodio 95. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de la astrofísica, la meteorología y la fotografía nocturna. Pero antes, os tengo que hablar de Ulanzi, que es el patrocinador de este episodio. Y aunque seguro que ya los conoces, pero si no es así, te cuento rápidamente que Ulanzi es una marca de accesorios para fotografía y vídeo, como por ejemplo trípodes e iluminación. Y hoy te quiero hablar de un nuevo producto que han sacado a la venta, que es la linterna LM07, ideal para la iluminación en fotografía nocturna. ¿Y qué hace que la LM07 sea especial? Bueno, pues te cuento. Y es que tiene una temperatura de color ajustable que puedes elegir o 2000 Kelvin, 5500 Kelvin u 8000 Kelvin para que puedas adaptar pues, la luz a diferentes situaciones y también balances de blancos de la cámara. Tiene también 4 niveles de brillo para que escojas el nivel que necesites en cada momento y algo que es para mí muy importante es que tiene el haz zoomable, es decir, te permite ajustar la apertura del haz a más cerrado o más abierto para adaptarlo a las diferentes iluminaciones y sujetos. Y por último, tiene una batería recargable por USB-C, así que nos olvidamos de esas pilas enormes y llevar más cargadores en la mochila y que además esta batería dura 80 minutos en el modo normal de brillo. Y os dejo el enlace con más información en las notas del programa. Y quiero también comentarte que hace muy poquito se anunció el nuevo taller de fotografía nocturna en el Pirineo de Huesca, que será el sábado 8 de junio en el precioso pueblo de Aisa. En la teoría, pues repasaremos las nociones de la fotografía nocturna, veremos cómo planificar y captar también una fotografía de la Vía Láctea, incluyendo pues técnicas y equipo avanzado, y también las diferentes técnicas para captar los rastros de estrellas en el cielo. También revelaremos y procesaremos una fotografía de la Vía Láctea y una fotografía circumpolar y, por supuesto, haremos muchas fotografías. Fotografías de atardecer, Vía Láctea, rastros de estrellas y todo eso en un precioso entorno rodeado de montañas y con un cielo espectacular Vortel 3. Y este año estaré de nuevo en el Congreso E-Night de Fotografía Nocturna dando un taller el viernes 28 de junio. La asistencia a los talleres está, como siempre, incluida en el precio de la entrada al Congreso, claro, siempre y cuando queden plazas. Pero quedan más de 2 meses y mi taller ya está lleno, pero aún quedan plazas en otros talleres. Eso sí, date prisa porque están volando. Y el sábado 29 serán las ponencias en las que este año habrá 4 fotógrafos que han pasado por el podcast, que son Fina León, Alejandro García, Alberto Moreno y Pedro Real, y que estarán acompañados por Carles Navarro y Santi Núñez para hablarnos de la fotografía de stock, por Juan Méndez para hablarnos de fotografías del sol y de la luna, y por Estíbaliz Bilbao para ayudarnos a vencer el clásico síndrome del impostor. Y por la noche, pues tenemos los tradicionales talleres en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz de Alejandro García, Adrián Arteche, Fina León, Pedro Real y Alberto Moreno. Así que ya sabes, nos vemos el viernes 28 en el taller y el sábado 29 en Torrejón para disfrutar del E-Night 2024. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Seguro que al poco de empezar en fotografía nocturna te has dado cuenta que no es solo conocer la técnica fotográfica, coger una cámara y disparar, sino que necesitas conocer en mayor o menor profundidad pues otras áreas para ayudar a que tus fotografías vayan un pasito más allá. Y dos de esos conocimientos que nos ayudan a comprender lo que rodea a la fotografía nocturna, a avanzar también en ella, son la astrofísica y la meteorología. Y son campos que conoce de sobra nuestra invitada de hoy, Marian González. Buenas, Marian, ¿qué tal estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, Javier, por invitarme a estar aquí contigo. La verdad es que es un verdadero placer y un honor estar aquí. No, la verdad es que el placer y el honor es mío y nuestro, hablo en nombre de todos los oyentes, por tenerte aquí, porque, bueno, pues ya te lo he dicho mil veces, tus fotografías son una pasada y además yo creo que con los conocimientos que tú tienes de tu formación universitaria nos vas a poder aportar muchísima luz. Y antes de empezar con el tema y sin entrar en esa faceta fotográfica tuya, cuéntanos por favor un poquito quién eres y cómo te formaste. Pues bueno, soy Marian González y nada, bueno, como todos por aquí, pues siempre he estado pegada a una cámara, tengo esa enfermedad que todos tenemos por aquí. Y bueno, pues básicamente es que como yo desde siempre me ha encantado todo el tema del cielo, pues siempre, pues desde pequeña, yo me crié en un pueblo de Cuenca, Belmonte, que la verdad es que allí afortunadamente tenemos muy buen cielo. Y bueno, pues yo estaba acostumbradísima, para mí era súper normal de salir en verano a dar un paseo y ver la Vía Láctea, yo qué sé, ver en invierno, decir, venga, ahora voy a ver Orión con los prismáticos, ver la nebulosa de Orión. Para mí eso era algo súper normal, ¿no? Siempre estaba intentando engañar a alguien que me acompañara a ver una lluvia de estrellas o ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, claro, esto evolucionó en que no podía ser de otra manera, ¿no? Yo tenía que estudiar eso. Yo pues me empecé primero, bueno, hice física y me especialicé en astrofísica y después en meteorología, ¿no? Porque la verdad es que es difícil entrar en el mundo laboral de la astrofísica. Así que ahora me dedico básicamente al campo de la meteorología, pero bueno, empecé así y aquí estoy. Qué bueno. Y ahora no vives en ese pueblecito de Cuenca, creo que vives en Barcelona, si no me equivoco, donde la contaminación lumínica es totalmente diferente a la que comentabas antes, ¿verdad? Claro, la verdad es que es una pena, ¿no? Porque yo digo, yo que lo viví, ¿no? O sea, igual si hubiera vivido en una ciudad, este gusanillo Claro. no me hubiera picado y habría sido completamente diferente mi vida, ¿no? La verdad es que es una pena que no se pueda disfrutar de ello en más ciudades, ¿no? En los sitios habituales. Pero bueno, por lo menos hay que quedarse con que, al menos mientras viviste en tu pueblo, pudiste disfrutar de esos cielos, que es algo que, por desgracia, muchos niños, muchas personas jóvenes no pueden disfrutar. Así que mira, por lo menos eso que te llevas Eso y sí. como decías, pues al final eso también encauzó un poco tu carrera. Y de ahí a la fotografía nocturna, ¿cómo llegaste y qué es lo que viste en ella para que te enganchara tanto? Pues fue un camino un poco raro, ¿verdad? Porque, bueno, pues a mí siempre me ha gustado las fotos, siempre he hecho fotos, era la típica amiga pesada que llevaba la cámara, y siempre me ha gustado la astrofísica, pero pues mi cerebro no lo relacionó hasta hace más o menos 2 años. Yo veía esas fotos que hacéis, esas tan maravillosas, y yo decía, bueno, esto, no sé, no me lo planteaba, ¿no? Hacer estas fotos para mí era algo como que se me escapaba, decía, pues igual esto lleva, no sé, muchísima técnica, unos equipos complejísimos o carísimos, y es que ni me planteaba, ¿no? Alguna vez intenté hacer una foto de estrellas, pero vamos, que aquello parecía hecho con un Nokia. Pero no sé, no me planteaba tampoco. Y no sé, hace 2 años, que bueno, tiene su gracia entre comillas, que fue un poco a raíz de una baja por ansiedad, ¿no? De decir, ostras, te paras un poco en la vida de esta vorágine del día a día y ahí fue cuando redescubrí un poco la fotografía y me metí más de lleno. Empecé a investigar, empecé a descubrir aquello de Photopills, la gente cómo hacía esas fotos tan fantásticas como con la luna gigante. Y bueno, luego no sé si fruto del azar, fruto del algoritmo de Amazon o vete a saber, descubrí el libro de astrofotografía de Javier Martínez Morán. Y pues ahí fue como, yo lo leí, lo compré, lo leí y fue como, pero yo, anda, igual yo puedo hacer estas fotos, ¿no? No parece, entre comillas, tan complicado y no se me puse a ello y hasta ahora, no sé, empecé a aprender, empecé a leer y en 2 años prácticamente de no saber ni enfocar a una estrella a casi planear las vacaciones en base a la luna nueva. Así que fue un poco así. Aún así creo que me queda un montón por aprender de... Bueno, pero yo creo que por suerte siempre nos queda a todos por aprender, porque si no sería muy aburrido y pues yo creo que esa es una ventaja que tenemos, que siempre hay pues alguna técnica nueva, algún sujeto, algún elemento nuevo que fotografiar, alguna herramienta que te ilusiona, y esa es también la parte bonita de la fotografía nocturna. Y sí, jolín, hace 2 años que empezaste, la evolución que has tenido es brutal. Desde entonces hasta ahora has hecho, como decía, un montón de fotografías nocturnas y además en diferentes lugares. De todos los sitios en los que has estado, ¿cuál es el que más te ha hecho disfrutar de la fotografía nocturna? Pues bueno, sin duda alguna, y siendo racional, porque luego está también la parte emocional, La Palma, sí, ¿no? Sin duda alguna, porque es que es el paraíso de los fotógrafos nocturnos. Cualquiera que le guste este mundillo es que tiene que ir allí, porque, no sé, a mí me dejó cao el hecho de ver salir la Vía Láctea del horizonte, o sea, sin esa nube de contaminación atmosférica, que por muy en Cuenca que estés, da igual, tienes esa nube. Y allí era como, ¡buah!, es que sale desde el mar, es que era alucinante. O ver aquella, no sé, subir a lo que los muchachos, y había tantas estrellas que, a ver, yo más o menos sé reconocer las constelaciones, las estrellas y tal, pero allí, bueno, me volvía loca para buscar la polar y aquello... para el tracker intenta, pues, imposible encontrar nada de todas las estrellas que había, es que me dejó bastante, bastante loca. Qué guay. Voy este verano de vacaciones a La Palma y tengo unas ganas enormes de ir. Sí. Bueno, pues lo vas a disfrutar un montón. Bueno. Es que es una locura. Sí. Y luego también me gusta mucho que sí que es verdad que aquí la parte emocional, que es mi pueblo, que allí, bueno, pues Lo que hago allí es un poco dejarme llevar, ¿no? Ser un poco más libre, ¿sí? De decir, bueno, como ya conozco el terreno, ya voy a experimentar. Y entonces me gusta mucho eso, siempre repito, encuadres, pruebo, experimento, y porque siempre, no sé, a ver, qué saco esta vez, ¿no? Y entonces esta parte de decir, bueno, tenemos el castillo, entonces me es un marco muy bonito, claro, para sacar con la Vía Láctea, por ejemplo, y la verdad es que me encanta también. Así que sé que no tiene el mejor cielo del mundo, pero bueno, me vale. Bueno, Cuenca tiene un cielo muy bonito y encima lo que decías tú, tienes ese castillo ahí, jolín, me parece una combinación perfecta. Y si encima es tu pueblo, pues oye, mira, tienes además ese componente emocional que seguro que ayuda a que la experiencia sea mucho más bonita. Siempre tiro para mi pueblo, siempre. Haces bien. Y en esos 2 años también has fotografiado Vía Láctea, has hecho fotografías de auroras, de rastros de estrellas, lluvias de estrellas, la luna, Orión. Si tuvieras que elegir algo que fotografiar, ¿cuál sería tu favorito? ¿Cuál es eso que siempre estás deseando que llegue esa fecha para poder fotografiarlo? Bueno, el centro galáctico. Es que ¿sí? Bueno, más que el centro galáctico, toda la parte de Antares, Rofiuco, pues que esa me apasiona. Es que la primera vez que vi aquellos colores en una foto, dije, Dios mío, pero ¿qué es esta maravilla? Es lo que me encanta. Y de hecho estoy deseando este año salir otra vez para sacarlo además con, no sé, intentar con un 50 o algo así, aquella zona que tiene que ser bestial. Qué guay. Y ahora que dices de Rofiuco y 50 milímetros, ¿qué equipo tienes? ¿Utilizas algún tracker, cámara astromodificada? Cámara astromodificada todavía no. Todavía. todo llegará. Tengo un tracker, el MSM, que lo compré el año pasado. Y bueno, cámara, pues tengo una Canon y tiro casi siempre nocturna con 15-35. Es lo que, bueno, di este pequeño salto de decir, venga, invierto un poquito porque sé que lo disfruto y la verdad es que me encanta. Y además, la ventaja del tracker es lo que decías tú antes, poder utilizar una focal un poquito más larga, como ese 50 milímetros, para que la Vía Láctea no sea una línea más o menos estrecha en el encuadre, sino que tenga mucha más presencia y eso le da pues otro rollo, otro ambiente a las fotos y mola. Se sacan muchísimos detalles, sí. Una barbaridad. Desde luego. Y en uno de tus viajes a Lofoten conseguiste una foto que me parece chulísima, que es de una aurora y la Vía Láctea, toda la vez en el mismo encuadre, que me flipa, es una fotografía preciosa. Pero imagino que no habrá sido fácil ni en el momento de la toma, ni tampoco el procesado, ¿no? Uf, no, eso fue... O sea, la toma, bueno, aún porque era... En verdad era bastante estática aquel día la aurora, afortunadamente, porque si no... pero fue un infierno a la hora de montarlo porque, claro, la Vía Láctea, pues haces el apilado, que no haya ruido, sí, tal, pero en la Aurora no puedes hacer eso. Entonces, de decir, a ver cómo cuadro estas dos tomas para que no me quede una parte con muchísimo ruido y la otra, ¿no? Y bueno, pues al final salió algo, la hice casi un poco de decir, va, pues este día no había demasiado a lo que encuadrar y encontré la carretera aquella y la verdad es que me gustó al final el resultado. Después del trabajo salió está, bien. Está muy chula, dejaré en las notas del episodio el enlace para que podáis verla porque seguro que os va a encantar. Y como comentabas tú antes en tu presentación, tú estudiaste físicas con especialidad en astrofísica. Imagino que ese conocimiento, aunque sea en una pequeña parte, pues te ha ayudado en tu desarrollo dentro de la fotografía nocturna. ¿En qué aspectos crees tú que te ha venido mejor? Pues, a ver, en verdad es difícil saberlo, es difícil saber dónde está la línea, porque, porque como ya te he contado, pues... yo siempre he estado ahí, ¿no? Siempre ha estado todo este tema del cielo, las estrellas siempre han estado ahí. Entonces, de hecho, me sorprende un montón ahora ver a toda esta gente que hay que está interesada en este mundo, ¿no? Porque siempre era yo como la rara que le gusta aquello de las estrellas. Y ahora veo un montón de gente que está ahí, que sigue todos los eventos, cometas, lluvias de estrellas, todo. Y era como, joder, me alegra saber que no estoy sola en esto, ¿no? Pero bueno, la carrera, pues sobre todo me ayuda a entender por qué todo lo que se ve, ¿no? Sí que es verdad que la carrera, pues, dices astrofísica, parece todo como mucho más romántico y más poético de lo que luego es, que luego son un montón de ecuaciones, que acaba pensando, ¿por qué me he metido aquí, Dios mío? Pero bueno, me ayuda a entender sobre todo, pues, todo lo que veo, ¿no? De la evolución estelar. Era un tema que me alucinaba y me sigue alucinando, de decir, porque yo veo la nebulosa de Orión, ¿no? Y sé lo que está pasando allí, sé cómo, claro, se están formando esas estrellas, sé cómo una estrella pues va a evolucionar de manera diferente, todo lo que pasa en su interior, si evoluciona, pues si tiene más masa, evoluciona de una manera, que si tiene menos, cómo va a morir, ¿no? ¿Qué es lo que va a quedar después de esa muerte? Pues entender todo eso me da como cierta satisfacción, ¿no? De entender todos esos procesos. Yo qué sé, por ejemplo, de la aurora boreal, pues saber por qué está pasando eso, ¿no? Que la fotografiamos y decimos, guau, qué pasada, pero estar ahí con la aplicación todo el día viendo todos los parámetros, el campo magnético, el viento solar, no sé qué, yo estoy ahí enganchada. Sí, ¿no? Como si fuera a ver la aurora boreal desde Barcelona, ¿sabes? Pero ahí estoy y me encanta conocer eso, yo qué sé, o saber, por ejemplo, por qué las estrellas son de diferentes colores, ¿no? De intentar hacer bien la foto que saque sin quemar estos colores y luego poder procesarla y que se vean esos colores, que no quede ahí luego un arco iris de fantasía, de colores. Claro. Y bueno, pues todo eso, sobre todo, entender o partir de una base que quizá, pues, cualquier persona que empieza en la fotografía nocturna, pues, esta base no la tiene, pues, hace fotos y ya luego entenderá lo que hace. Tal cual, sí. Y es como que es un paso que yo ya tenía ganado. Uh-huh. Y igual por eso me hizo meter más de lleno en este mundo. Sí, además, lo que decías tú, hay muchas veces que cuando empezamos en fotografía nocturna, tú haces fotos y te encuentras cosas que realmente no sabes ni qué es, ni por qué está pasando. Por ejemplo, tipo Airglow. Yo creo que la primera vez que todos vemos en nuestra foto un Airglow, dices, y esta mierda verde, voy a quitarla. Y luego cuando acabas entendiendo qué es, dices, no, lo voy a realzar, a ver, ¿en qué quedamos? Sí, exacto, sí, sí. Esto, bueno, yo flipé en la palma, ¿eh? Con el Airglow, ya verás. Sí, ¿no? Era bastante chulo, sí. Qué sí, guay. Sí. Y yo creo que sí, lo que decías tú también te ayuda a saber un poquito más, o por lo menos a que te sea más familiar todo lo que estás fotografiando, sí, todo lo que estás viendo, y que no sea nada nuevo. Y por cierto, ahora que hablábamos de lluvias de estrellas y otros fenómenos, ¿has podido fotografiar el cometa, el 12P? No, todavía no, todavía no. A ver, espero la semana que viene, a ver si puedo, nos da buen tiempo y puedo sacar alguna foto, sí. Cruzaremos intentaré. Dedos, sí, sí. Muy bien. Y lo que decías, ¿no? Al final, un fotógrafo nocturno que no tiene esta base se encuentra de repente con colores en las estrellas, el Airglow, auroras boreales, la nebulosa Orión. Si un fotógrafo nocturno quiere pues adentrarse en este mundo y conocer un poquito más, ¿qué libro, qué documental o qué otra fuente de información le podría recomendar? Pues, a ver, si se quiere meter en modo más, no sé, más de visual, ¿no? Un documental, evidentemente, pues están los típicos de Cosmos, que son súper conocidos, de Carl Sagan, tanto el primero que salió, bueno, como la continuación. La verdad es que aquí, pues explica todo como muy visual, ¿no? Y luego hay uno que también me gusta mucho que se llama Maravillas del Universo. Googleando lo puedes encontrar. Y la verdad es que explica todo también súper bien y muchos conceptos. Si metes en demasiado técnico, pues la verdad es que está muy interesante. Si aquí, por ejemplo, a mí hubo uno que me gustó también mucho, documental que está en Netflix, va de los agujeros negros. Se llama Agujeros Negros, la frontera del conocimiento humano o algo así. Y es que te explica cómo se unieron un montón de científicos en todo el mundo para sacar una foto de un agujero negro, que esto es algo que, a ver, no podemos hacer todos. Y la verdad es que muy interesante. Qué guay. Y pues no sé, libros, claro, libros igual son un poco más... Más Más durillos, técnico, ¿no? sí, no tienen tantas estas imágenes tan bonitas y demás, pero yo hace poco me acabé uno que se llama El universo en tu mano de Christoph Galfard, que fue además discípulo de Stephen Hawking, es un divulgador bastante top. Y a ver, es un libro que está muy, para lo difícil que es este mundo, está muy bien explicado, porque te hace como si fueras tú volando, ¿no? A los sitios y como si estuvieras todo viendo desde arriba. Empieza y tú dices, ah, qué fácil, todo lo entiendo todo. Bueno, pues sigue leyendo, porque yo hubo un momento que dije, creo que tengo que parar, tomarme una pastilla para el dolor de cabeza, Y eso porque tú, sí, imagínate no. nosotros. Bueno. Hay cosas que es imposible, no empiezan a hablar de partículas virtuales, la teoría de cuerdas, no sé qué, y dices tú, bueno, muy bien, si ellos lo entienden, perfecto. Con eso me vale. Ya, ya es difícil visualizarlo como para entenderlo, o sea, no es una lectura para pa la playa, no para el metro, no. Pero Hay que bueno. estar 100% concentrado en eso, ¿no? Sí. Y luego hay otro que es un poquito más, más corto, un poquito más sencillo, que se llama Astrofísica para gente con prisas, que es de Neil deGrasse Tyson, que también es astrofísico y buen divulgador, que de hecho es el que presenta el de Cosmos, el segundo. Y bueno, entra también bastante en materia, pero es un poquito más cortito. Así que bueno. Y ya por último, pues por ejemplo, si ya simplemente a modo observación, ¿no? De que alguien que quiera decir, vale, no tengo ni idea de lo que hay en el cielo, no sé ni encontrar la polar, pues hay un libro que la verdad me gusta mucho que se llama Un paseo por las estrellas, que es de Milton Heifetz y Will Tyrion. Y la verdad es que te explica todo bastante visual, con muchas imágenes y todo como, bueno. Tal y como nos enseñan a encontrar la estrella polar, con la osa mayor, haciendo una línea y demás, pues así te lo intenta explicar con todas las constelaciones. Ostras. Pues, a ver, todo paso a paso y más o menos está bien, no sé, te encuentras, o sea, yo creo que que te puede ayudar bastante a orientarse. Y también hay en cuenta algo de mitología, pues que también es curiosa de leer y demás, y está bastante bien, es cortito también. Muy bien, oye, pues nos has dejado un montón de tareas que hacer, ¿eh? Vaya deberes nos has ¿Eh? puesto. Eso es. Muy bien, pues nada, habrá que ponerse al día y darle duro y mirarse esos documentales y leerse los libros. Y también tienes, como decías tú antes, la especialidad de meteorología y aquí, pues queramos o no, pues todos los fotógrafos nocturnos vamos a tener que pasar por ella, pues para buscar cielos despejados, para fotografiar la Vía Láctea, que si hay viento, que si hay nubes para dar un poquito de dinamismo a nuestra escena, temas de tormentas, de rayos y todo eso, obviamente, pues igual que la fotografía nocturna, puede ser o muy sencillo entrando en eltiempo.es o complicarte muchísimo entre modelos, capas, Sí, opciones, sí. que hace que, bueno, pues si te metes en eso, pues que no sea nada sencillo para los que están comenzando. Y aunque creo que tu formación estaba más relacionada con tema de calidad del aire, si no me equivoco, Sí. seguro que también nos puedes ayudar a mejorar pues, esta fase de la planificación de una fotografía nocturna. ¿Cómo compruebas tú la meteo antes de tus salidas nocturnas? ¿Qué aplicaciones utilizas? ¿Qué modelos son los que más confías? Bueno, en verdad. mi mejor truco siempre es preguntar a mis compañeros frikis de la meteo qué tiempo va a hacer. Esto no suele fallar. Buen consejo en esta onda, claro. No, pero en serio, hablando en serio, la que suelo mirar casi siempre es Meteoblue. Sí. O sea, aunque suene atópico, porque es que es de las más fiables que hay. Puedes mirar un montón de modelos a la vez y bueno, te da una idea de si todos los modelos coinciden, pues ok, me puedo fiar, y si cada uno dice una cosa, pues ya igual tengo que jugar con la probabilidad, ¿no? Y los meteogramas que tiene, que son estas gráficas que te muestran también en altura las nubes y demás, pues la verdad es que me parece que son bastante útiles, porque ahí puedes ver qué tipo de nubes va a haber, ¿no? Si altas, bajas, o si va a haber alguna ventana, ¿no?, durante la noche que nos permita hacer fotos. Pues la verdad es que están bastante bien. Y también suelo mirar una web francesa que se llama Meteociel, uh-huh. Que a ver, es un poco rudimentaria, pero la verdad es que tiene un montón de información de un montón de modelos. Y bueno, suelo jugar un poco, ¿no? Mirar de, vale, si son, necesito algo a corto plazo, pues miro modelos que tienen más resolución, ¿no? Pues, por ejemplo, el Arome funciona muy bien, el WORF también funciona muy bien. El Icon, aunque tiene un poquito menos de resolución, pero también va bastante bien a corto plazo. Y si ya luego quiero saber algo un poco más, más a largo plazo, que no hablo de a 15 días, porque eso no te puedes fiar, pero bueno, más a tipo 3-4 días, pues uh-huh. Suelo mirar ya un poquito modelos de menos resolución, el GFS o el europeo, el británico, etcétera. Pues estos son los que mejor funcionan. Así que, no sé, es que esto de la meteorología es un poco complejo, ¿no? Porque dices tú, vale, miro dos modelos. Bueno, esto es como el que tiene un reloj sabe la hora, el que tiene dos no está tan seguro. Tal cual. Pero que la meteo es así, ¿no? Modelo te puede decir una cosa y otro otra cosa diferente. Y entonces, no sé, mi consejo es que si tienes dudas, si salir o no salir a hacer una foto porque un modelo te dice una cosa y otro otra, sal. Sal, no la bajas a los modelos, mira un poco el radar, eso sí, no vaya a haber ahí una tormenta que te deje cao haciendo la foto. Sal, porque no sabes nunca, no. Los meteorólogos jugamos con las probabilidades, ¿no? El fantástico 50% de probabilidad de lluvia que a todo el mundo gusta. Pero no sé, puedes salir y a lo mejor sí, hay nubes, pero te quedan fuera de tu encuadre o te dan ese toque diferente, claro, ¿no? Esa atmósfera diferente a la foto que puede quedar muy chula y... Yo creo que siempre hay que salir. Sin duda, sal. Desde luego. A ver, a no ser que vas a hacer una foto, por ejemplo, yo qué sé, de un cometa o ya. De la nebulosa Orión, que sea algo más pequeño en el encuadre, que obviamente si hay una nube ahí, pues te fastidia. No, ya, no pero hace si nada. Vas a hacer un arco de la Vía Láctea, que haya unas nubecillas, lo que decías tú, nos la aporta un poco de color, de dinamismo, y puede quedar muy bien y conseguir una foto pues totalmente diferente. Y esto aplica a Vía Láctea, aplica a Luna o a cualquier otra disciplina. Exacto. Pues que hace que tu foto sea diferente y que no sea pues una torre con la Luna o un paisaje con la Vía Láctea, sino que tenga un toque algo diferente. Por cierto, yo hace ya unos meses, descubrí una página web que no sé si conocerás, seguramente sí, que se llama Clear Outside, que sí. Es una página web que está hecha por astrónomos para astrónomos y que la información que presenta es muy similar a los meteogramas que decías de Meteoblue, pero pues en formato una tabla, y te dice qué porcentaje de nubosidad va a haber en tu zona, de nubes medias, nubes altas, nubes bajas, y también viene muy bien para de una forma gráfica ver cómo está el panorama, y bueno, pues otro reloj más en el que mirar la hora y saber Exacto. Que no vas a acertar nunca. Así que genial. Exacto, sí. Muy bien. Y también, aprovechando que te tenemos aquí, me gustaría confirmar una sensación que yo creo que compartimos todos, y es que los cielos nocturnos de invierno, siempre y cuando, claro, estén despejados, son más limpios que en verano. ¿Eso es cierto? Bueno, suele estar la atmósfera más limpia, sí. Sí, esto sí, porque también hay menos turbulencia, está más fría, entonces eso, la atmósfera siempre, o sea, con la turbulencia al final siempre hace que se vean peor las estrellas, ¿no? Uh-huh. Y en invierno, pues al ser las temperaturas más frías, pues evitamos esto. Entonces siempre tenemos más nitidez. Sí, ¿no? Al menos siempre tenemos la sensación de que de noche se ve mucho mejor y no hay, pues lo que decías tú, ¿no? Alguna alteración en la atmósfera que nos impida pues verlo tan perfecto y tan nítido. Y por cierto, quiero aprovechar para dedicar también este episodio a Lynn Wallace, un fotógrafo nocturno con un talento pues especial, que sí. Ya sabemos todos que además de hacer fotografías espectaculares, nos inspiraba también con sus videoblogs y nos mantenía al día con todo lo que íbamos a poder fotografiar durante cada mes, pero que, como yo creo que ya sabéis todos, falleció hace un poco. Echaremos de luego muchísimo de menos sus trabajos, esa búsqueda también de fotografías y momentos totalmente nuevos y esa pasión con la que vivía la fotografía nocturna. Y él comentaba que se daba muy bien las matemáticas y la física, pero que también le encantaba pues, todo lo relacionado con el arte, ¿no? Y que no fue hasta que descubrió la fotografía nocturna cuando encontró pues, una mejor forma de combinar esas facetas que a priori parecen tan separadas. Yo creo que según de dónde vengamos cada uno, pues hay fotógrafos a los que les encanta la parte más técnica de la fotografía, que gozamos exprimiendo una imagen en Photoshop, apilando fotografías en C4, por ejemplo, amantes también del cacharreo, o personas que odian todo ese trabajo en el ordenador y que lo que ellos buscan es un equipo y un flujo lo más sencillo posible para centrarse pues, en la parte más artística, o también, como en el caso de Alin, pues personas que tienen cierto equilibrio entre ambas facetas, entre esa faceta más técnica y también la parte pues, más artística de componer y de transmitir. ¿Tú, cuando empezaste en fotografía nocturna, en qué categoría crees que encajabas más? Uf, pues no sé, yo creo que yo intento siempre que algo quede bonito, ¿no? O sea, sí. Siempre intento quizá la parte más artística. Tengo también una faceta artística, también he pintado y todas esas cosas. Entonces, yo creo que esto me tira mucho, claro. pero sí que es verdad que también soy muy cuadriculada. Entonces, para mí esto de estar ahí, venga, a ver, voy a contar cuántas tomas, de cuántos segundos, no sé qué, todo estas matemáticas que hay dentro de una foto también me encantan. Entonces, no sé, quizá una combinación de los dos, ¿no? Es difícil llegar al equilibrio de no volverte loco editando, procesando, claro. De a ver ahora los dash flash, los no sé qué. Sí, desde luego. Sí que te olvidas de decir, bueno, pero dame algo a lo que hacerle una foto, no solo la Vía Láctea, ¿no? No sé, que algo que quede bonito el encuadre. Desde luego. Muy bien, además, como decías tú, pues la formación también de haber pintado y de tener esa faceta tan artística seguro que te ha ayudado a encontrar ese equilibrio. Y una cosita, si alguien quiere aprender contigo fotografía nocturna, ¿hay alguna forma de hacerlo con algún taller o algo parecido? Pues está por ver, o sea, porque bueno, sí que he hecho, o sea, aún no hay nada definido, pero la idea es este verano colaborar con un amigo fotógrafo. Uh-huh. Que hace estos tipos de estos talleres, y entonces yo colaboro con él en el sentido de que de explicar toda la astrofísica, ¿no? Por ejemplo, hicimos uno en Monegros, de un fin de semana, en la que, bueno, no solo se explicaba la parte de la técnica de la fotografía nocturna, sino que, pues, por ejemplo, durante el día, pues, les explicaba yo, por ejemplo, toda la parte de evolución estelar, de cómo la Vía Láctea, cómo se mueve, dónde estamos, ¿no? Qué vemos en el cielo, ¿no? De a qué le vamos a hacer fotos luego y qué es lo que vamos a encontrar. Y luego por la noche, pues cuando ya teníamos el cielo, pues aparte de hacer fotos, pues se les explicaba todo el tema de las constelaciones, cómo intentar localizar todas las constelaciones de una manera más o menos sencilla, ¿no? De que, bueno, pues con tres o cuatro trazos de las estrellas más brillantes, intentar que los alumnos reconocieran, no solo en ese día, sino que se llevaran eso a casa, claro. Cómo reconocer las constelaciones, ¿no? Y siempre intercalado con un poco también de mitología, que eso gusta. Y la verdad es que yo creo que es un taller que gustó mucho y la idea es repetirlo este año. Así que, bueno, cuando se haga, pues lo comentaré por las redes y a quien quiera. Y entonces, para que te puedan seguir, ¿en qué redes sociales estás? ¿Cuál es tu usuario? ¿Página web que también tienes? Cuéntanos. Sobre todo Instagram es donde me muevo, donde subo todo. Mi usuario es PrayForMarian. Y mi web, mariangonzalez.com, la tengo desde hace poquito, pero bueno, ahí voy subiendo también todo mi trabajo. Genial, muy bien. Pues nada, pasad por su página web para ver todo el trabajo que tiene, seguidla también en redes sociales para no perderos ese taller que tiene una pintaza estupenda con esa combinación de formación en fotografía nocturna, en astrofísica y también pues una localización tan bonita como son los Monegros, con un cielo muy bonito, unas formaciones muy muy curiosas, así que seguro que resulta espectacular. Y nada, María, mil gracias de verdad por pasarte, porque ha sido un placer tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo, María, cuídate. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.